Archivo Heydrich. Sección B. Documentos sonoros. Referencia 03. Dossier 572. Comienza documento. Buenas tardes. Buenas tardes. La grabadora está funcionando, así que puede comenzar su declaración cuando quiera, que no le interrumpiré. Pero primero permítame unas preguntas. Quisiéramos saber la fecha exacta del suceso, aunque la hora puede ser aproximada. Bien, era el 3 de octubre y serían las 2:15 de la madrugada. No podía dormir, como tantas noches. Y había salido, como tantas noches, en busca de algún bar que permaneciera abierto. Aquella no era una noche cualquiera. Mi ansiedad había llegado al límite y creo que ya había tomado una decisión. La ceremonia del bar no respondía sino a cierta vacilación. O bien, pensé que la bebida me daría valor para llevar a cabo mi cometido. Dejé aquel bar y crucé la ciudad para llegar a aquel edificio frente al cual había estado tantas veces. Y su ventana estaba iluminada. Parece que él tampoco puede dormir, pensé. Esto me hizo gracia, aunque pensándolo bien, es totalmente lógico. Esperé quizá un cuarto de hora y la luz no se apagó. Impaciente, decidí subir. Despacio y silenciosamente me acerqué a la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. Yo estaba nervioso y me empezaba a doler la mano que en el bolsillo apretaba fuertemente la pistola. Por la rendija le vi. Estaba dormido en su sillón, con un tubo de somníferos y un vaso de agua en la mesa junto a él y un libro en su regazo. Al parecer, había esperado el sueño leyendo. Me acerqué a él despacio, por un lado del sillón. Enseguida reconocí aquel libro. Era un ejemplar pequeño de su libro, del libro que él mismo había mandado escribir. Yo temblaba de arriba abajo cuando frente a él saqué el arma y retiré el seguro. En mi mano la pistola se movía mucho, pero a aquella distancia era exactamente igual. Apunté a la cabeza y disparé. El libro cayó al suelo. El libro que él mismo había ordenado escribir. Era la Biblia. Yo maté a Dios. Yo maté a Dios. Rush. Oh. venas de la sangre de Dios. Mis manos están llenas de sangre, llenas de la sangre de Dios. Mis manos están llenas de sangre, llenas de la sangre. La sangre de Dios se escurre entre mis dedos y cae al suelo. Parece que llueve. La sangre de Dios se escurre entre mis dedos y cae al suelo. Santa cabeza. Thank you. una gran bola del mundo. Dios es un cadáver, y su cabeza una gran bola del mundo. La sangre es un cadáver, y sus manos dos grandes agujeros del mundo. La sangre es un cadáver, y sus manos dos grandes agujeros del mundo. La sangre es un cadáver, y sus manos dos grandes agujeros del mundo. Fin del documento 03. Archivo Heydrich. Habla el martillo.